Sentir, ser, amar, sanadores del alma. Flores de Raf, Reiki, masajes, gimnasia y baile, nutrición holística, osteopatía y terapia cráneo-sacral, yoga, Reiki, cursos de meditación, masaje holístico energético, desintoxicación iónica corporal. Sanadores del alma, comprometidos con tu ser. Sanadores del alma, Mitre 617, este primer piso, entre Caseros y Güemes, teléfono 420-3538. Sanadores del alma, búscanos en Facebook. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy fe, confío en mí. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy fe, confío en mí. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy fe, confío en mí. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy fe, confío en mí. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy fe. ¡Qué bonito! Me gustó. Confío en mí. Hablando de decirnos afirmaciones para creer en nosotros mismos. Yo soy amor, yo soy fe. Yo soy paz. Yo soy paz. Yo soy fe. Confío en mí. Yo soy amor, yo soy paz, yo soy fe, confío en mí. Este clima ha hecho estragos en mi garganta hoy, ¿eh? La verdad que muy lindo. Ya tuvimos la presentación. Les cuento, 12 grados, 4 décimas la temperatura a esta hora. Nublado con llovizna sur a 11 kilómetros en la hora. Se espera que la máxima llegue a 17 en la jornada de hoy. Lo dudo, pero bueno, veremos. Una linda jornada para pasarlo en familia, para encontrarse. Son días para comer, Norita. Ya está presentada con Sanadores del Alma, porque decimos que los días fríos nos invita a comer. Mira, es una cuestión de hábito cultural y también hay una razón fisiológica. Fíjate, buenos días a todos los buenos días, primero, buen mayo. Sí. El tema es el siguiente en cuanto a lo fisiológico. Nosotros tenemos un medio interno que para mantenernos vivos y saludables tiene que tener una temperatura de 36, 36 y medio, el medio interno. Viste que cuando uno se siente mal se toma la temperatura. Sí, sí. Cuando afuera de nosotros hay frío, ese medio interno le llega a esa temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Para regular esa temperatura gasta energía, ¿sí? O sea, mi temperatura baja. Sí. Porque hace frío. Para sobrevivir, el medio interno, o sea, dentro del cuerpo, tiene que estar en 36, 36 grados y medio. Si yo tengo frío, es que esa temperatura mía interna bajó. Entonces, para regularla, el cuerpo tiene reguladores que para ponerlos en marcha y compensar esa temperatura, ¿viste esto que decís? Yo me voy adaptando al frío sin abrigarme tanto. Es verdad. Que, sí. Bueno, esos son reguladores internos del medio interno que gastan más energía que cuando estás en verano transpirás, sí, liberas energías porque ese medio interno sigue, tiene que seguir estando en 36 y medio grados. Sí. Entonces, como hace calor, ese medio interno sube la temperatura. Entonces, yo elimino energía transpirando, ¿sí? Y no tengo tanta hambre. Claro. No necesito tanto. En invierno necesito energía para compensar mi temperatura interna. Sumado a lo cultural, que siempre los días grises nos da de tomar matecito con bizcochitos, que está divino. Lo que sea. Se el tema acá sería el volumen, si estoy todo el día bizcocheando, si estoy todo el día con la facturita, con la semita, o si me tomo un rato a la tarde con una amiga, con la familia, con los hijos, con quien sea, y me tomo unos mates con algo que tiene un inicio y que tiene un fin. Que no está todo, como yo digo en chiste, algunos pacientes, no festeje su cumpleaños desde la mañana, póngale horario, ¿sí? Es no cierto. Esté festejando. Uy, sí. ¿No? Bueno, no nos matiemos con bizcochitos todo el día, sino que decimos, bueno, hoy a la tardecita invito a tal, o me voy a la casa de tal, o viene tal, y tenemos un tiempo y mucho tiempo de hablar, más tiempo de hablar que de estar pensando en la comida. Sí, es así. Podemos tomar unos mates, comer algo, pero conversar, que son los días en que uno puede estar con más tranquilo, pues se cortan obligaciones, se suspenden cosas, entonces dice, bueno, podemos conversar y tomar unos mates con algo rico. Pero qué lindo. Acotado. Claro, sí, con límite. Con que eso ese es el tema de la comida, empezar y terminar a comer. Claro, y no es el fin del mundo, ¿no? Hay que pensar que es la última comida. Porque fíjate que además la boca la usamos nosotros para hablar, para darnos besos y para comer. Me gustó eso, sí. ¿Viste? Y si la ocupamos todo el día comiendo, no podemos dar besos ni podemos hablar. No, por favor. Entonces hay que darle todas las posibilidades a... Lo mismo que las manos. Las manos pueden defendernos, pueden pegar, pueden acariciar, pueden... Entonces hay que ver cómo yo gradúo todas esas acciones con las posibilidades que nos da el cuerpo, ¿no? Es así, totalmente. Estábamos hablando, y eso cómo se lo transmitimos, porque si un chico nos ve comer, solamente que es una cultura de la comida en la familia, es lo que ha mamado, como decimos comúnmente. Entonces, de repente es lo único que va a hacer. Entonces, estábamos hablando en privado que es lo que queremos abordar. Que tomemos conciencia, los papás, lo bueno que es cuidar de la salud de nuestro hijo en el peso. Marcaba algo muy cierto, Norita. Me decía, ¿por qué a un niño que es celíaco se lo cuida? Porque sabe que se descompone. Porque es un síntoma más claro. Sí. Hay celiaquías que se manifiestan con la típica descompostura, la barriguita en tambor, diarreas explosivas que hacen que el chico tenga dificultades en la vida social, porque le da vergüenza ir al baño, dejarlo sucio, descomponerse, algunos no pueden llegar al baño. Ese es un síntoma tradicional, pero la celiaquía también produce anemia, hipocalcemia, si se tiene a largo plazo produce infertilidad. La celiaquía invade todo el cuerpo y los síntomas son más notables y ahora estamos más alertados desde un gastroenterólogo, un médico clínico, un nutricionista informado y bien formado, siempre recomienda cuando escucha hacer un testeo en sangre o la biopsia que cierra diagnóstico. ¿Qué pasa? Tanto tiempo estuvo sin conocerse de esa enfermedad que ahora hay una gran difusión y está correctísimo. Y la familia toma conciencia y hace el tratamiento y el chiquito no se siente tan mal y los compañeritos lo respetan. Pero fíjate que los chicos que necesitan hacer tratamiento para bajar de peso o sostener el peso en el tiempo, que como te explicaba es un beneficio, a veces los chicos no necesitan bajar sino sostener el peso a lo largo de un año y la talla va creciendo y eso los saca de riesgo. No está tan concientizado tampoco en la familia porque pareciera que hay que darse un gran susto y la obesidad se síntoma en la adultez con problemas cardíacos, con atero que se adelanta, todos vamos a tener ateroesclerosis porque las arterias se van a ir tapando a lo largo de los años, pero no es lo mismo tener un atero a los 40, a los 30 que a los 70, 80. Claro, ¿sí? Claro. Tenés más proyección de vida y una mejor calidad de vida. Totalmente. Entonces, si no se hace un ACV o si no se hace una agitación en la cancha porque corrió mucho o si a veces yo tengo muchísimos pacientes que les aviso de ir al traumatólogo por las piernitas en varo, por el exceso de peso se tuercen los pies planos, el exceso de peso. Entonces, como no hay un gran síntoma, a no ser que un niño se descomponga de una pataleta al hígado, como se dice normalmente, la familia le cuesta concientizar que la comida diaria tiene que ver con evitar esto. Y hay algo que hemos dicho desde otro punto, pero hoy le vamos a dar el enfoque correcto, que es, expresamos tanto el amor a través de la comida, sí. Y las abuelas nos han enseñado que mientras más gordito, más sanito, y no es real eso. Sí, sí, y además, por ejemplo, dos puntos de riesgo de peso al nacer. Más de 4 kilos, menos de 2 kilos y medio. Se pregunta en la consulta el peso al nacer. Sí. Ajá. Hace el mismo efecto. A largo plazo vas a generar obesidad. Una por un sistema de mecanismo de defensa del organismo y otro porque sigue habiendo exceso de masa grasa. Antes se valoraba estos chicos que pesaban más de 4 kilos. Es un riesgo de diabetes seguro, casi claro. Seguro, y de obesidad. Y además también se evalúa cuánto subió la mamá en el embarazo. ¿Sí? Si subió más de 20 kilos, es un predictor para que ese niño tenga un sello de posible obesidad o de diabetes. Y la madre genera una diabetes en el embarazo. El embarazo es diabetogénico en su fisiología, que se revierte si no subís, si subís un peso adecuado, te cuidás y después recuperás el peso. Claro. Pero los embarazos de 30 kilos que se festejan en algunas familias que sí. Coma porque está embarazado o que el niño necesita comer, seguro que todos necesitamos comer, si no sin nos morimos, duda, pero, sí, pero es como estas creencias que de a poco se van derribando. Son falsas creencias. Claro. Son falsas creencias y tienen que ver con un ritmo de vida que ahora los niños lamentablemente no tienen porque tenemos más vida sedentaria. Fíjate que antes no había tanta necesidad de decir vamos al club, vamos a esto, porque la vida implicaba caminar para hacer las compras, ibas más lejos a la escuela, ibas caminando, no te llevaban hasta la puerta. La vida era implicaba que vos usabas las piernas tanto como los brazos y las manos, ¿no? Ahora vamos con el nene hasta la puerta, después lo llevamos al gimnasio. O sea, hay otro estilo de vida que por ahí ese mismo nivel de comida, sin exagerar, ahora nos daña. Es como el que entrena, ¿cuál es ese deporte que se tiran todos? ¿Cómo se llama? Que se me fue el nombre. El rugby. El rugby. El rugby es un deporte muy bueno para generar buenas relaciones grupales, ¿no es cierto? Se recomienda cuando los chicos no tienen grupo de pertenencia. Tiene el tercer tiempo famoso que van y comen, se le llama así. ¿Qué pasa? Yo he atendido muchísimos muchachos que han entrenado rugby, se acostumbran a comer muchísimo porque es un desgaste importante, más si hacen un partido diario o si entrenan a diario. Después dejan de jugar y mantienen los vínculos que les generó el rugby y comen igual. Entonces todo lo que tenían de músculo arriba se les va la panza abajo. Ay, no. Que lo decimos en chiste y ellos mismos lo reconocen. Ajá. Este ejemplo a mí me viene para decirte cómo se vivía hace 30 años sí. Y cómo se vive ahora. Claro. Se vive de manera más sedentaria y con horarios para ir a un gimnasio, que no está mal, porque seguro. Nos tocó esto, sí. Y gracias que podemos ir, porque hay chiquitos que por ahí no pueden ir a hacer una actividad y demás. Pero antes se jugaba en la plaza, en la vereda. Ahora también hay barrios que se puede hacer eso. Entonces la vida no era sedentaria para un niño. Entonces si venía la abuelita y le daba de comer un poquito de más, tenía donde gastarlo. Exacto. Ahora no. Claro, porque no hay. No hay. Y además, sí hay familias que tienen exacerbada esta cuestión de la comida, de repetir mucho el plato a diario. Entonces, eso por ahí en una reunión, pero por ahí de lunes a sábado, tiene que haber un inicio del momento de comida y un cierre del momento de comida para que después uno pueda ir a jugar, pueda ir a leer, pueda hacer otra. Si no, estamos todo el día comiendo. Que sea para transmitir energía y no grasas todo tal el cual, tiempo. En transmitir energía, placer, porque claro. La comida sería bueno que no siempre le gusta a todo el mundo, pero que tenga un sabor, una forma de presentación, claro. Eso sería la cocina. Que sea un momento donde se charla, donde repongo energías y me siento mejor. Viste que los chicos después de comer están, los grandes también, estamos menos malhumorados. Sí, sí, tenemos sí. Más predisposición. Y que ahí termino y hago lo que tengo que hacer. Claro. En el resto. Me sirve para continuar, porque hay que llegar a la noche si la comida es al mediodía, para empezar el día, el desayuno. Y eso es otro, tener bien marcada los horarios. Si se tiene bien marcado los horarios, y vamos a tocar un punto, el tema del kiosco en la escuela, que es tan importante, no es tan necesario que consuma tanto si comió bien. Mira, si gana la mañana e hizo un buen desayuno, son 4 horas, quizás por cumplir con un ritual, o quizás si el almuerzo se demoró, podemos hacer una comida. Y si va a la tarde y el chico almorzó bien y se sabe que va a merendar, tampoco son 4 horas de descanso digestivo después de un buen almuerzo. Si sale sí, y va sí. a merendar, ahora si cumplimos con el ritual del kiosco, porque todos van al kiosco, en realidad se comería en un solo recreo y el resto se usa para jugar. Vos fijate claro. que hay chicos que pierden todo un recreo haciendo la cola para ir al kiosco. Sí, sí, sí. Y además, desde el 2014 en San Juan se sancionó la ley, que es la 8454, que es la ley de kioscos saludables, y en el 2015 se reglamentó, en donde hay obligación en las escuelas públicas y privadas de poner a la venta ciertos alimentos que se consideran saludables. Saludables es que nos transmiten nutrientes, que no tienen un valor calórico exagerado, que no tienen gran tenor de grasas saturadas y de azúcares refinados. Sí. Y yo te lo decía en otra audición, el espíritu de la ley es no derribar lo que hay en el kiosco, sino poner otras posibilidades. Claro, es una variante. Yo lo he comentado y voy a insistir en este tema, que quienes tenemos que tomar conciencia somos los papás. Entonces, claro. de repente, cuando en la cola del kiosco yo me encuentro con una mamá que le pregunta a una nena del jardín, que ya está excedidita de peso, ¿qué querés tomar? Y le dice la nena todos los días una gaseosa. Claro, bueno, entonces, mira, una vez cada tanto no está mal. Claro, pero porque le disfrutas más. Es como si todos los días comieras, no sé, la chocotorta. Claro. O el mejor bizcochuelo que hizo la abuela diario, te cansas. Y es un exceso de valor calórico, ya te digo, para el estilo de vida. Claro. Y además, la gaseosa inflama los intestinos, el duodeno, da un valor calórico hueco. No saca la sed, porque eso está estudiado a nivel mercado. Entonces por eso tiene tanta venta, porque se genera como una adicción a tomarlo. Lo que saca la sed es el agua. No hay otra. Y es así. Después, si quieres darte un gusto de tomar algo con sabor, bienvenido. Ahora, fíjate, yo te comentaba fuera de la radio que esta semana me pasó mucho más seguido en el consultorio de ver que había chicos, familias comprometidas, se le había logrado el compromiso de la familia de poner en marcha el tratamiento. Sí, sí. Estuvo un tiempo de tomar conciencia, ¿no? Estuvo un tiempo de tomar conciencia, después de caer la conciencia y hay que volver a motivar. Y veíamos que el nene estaba estancado o hasta subía un poco. Y yo decía, pero y son familias creíbles, porque te das cuenta si te mienten o no te mienten. Sí, sí, sí, sí. Y la cuestión que saltó que a diario el niño en el kiosco se comía o un sándwich de fiambre o Coca-Cola todos los días o alfajores triples. Claro, no subía una barbaridad, pero todo el cuidado que tenía la familia, que se había puesto toda de acuerdo, que es un trabajo ponerse todo de acuerdo a la familia, sí, sí. quedaba como paralizado ante la constante de los recreos de ingerir estos alimentos de gran valor calórico, de poco nutriente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Tenemos que hacer educación alimentaria en la familia, en los docentes y en los chicos. Claro, sí. Y la posibilidad del kiosco saludable, que ya es ley en otras provincias mucho antes, en San Luis, en Salta, ya son ley hace años que se trabaja con esto. Acá, gracias a Dios, desde el 2014... eso tiene que ir abriendo cabezas. Esto pasa, yo lo veo mucho. Niños que salen del jardín y se les compra un alfajor, no, casi se me va el nombre de la marca, sí. y al ratito van a comer, pero después no va a querer comer y al ratito va a tener hambre y va a ir a la alacena a sacar porque ya es la hora del almuerzo. Fíjate el encadenado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y además, esto de decir ¿qué querés? Si el chico no sabe elegir, es muy difícil, va a querer siempre una golosina, va a querer, bueno, y lo que ve en la televisión, que es una propaganda, a ver, que lo engaña al niño, sí, que está bueno para cada tanto, pero no para, bueno, ese es el tema. De por ejemplo, hay recomendaciones que, bueno, una vez por semana vas al kiosco con sí. tu platita. Aparte, ¿a qué edad se le da un dinero a los chicos a diario? ¿No se le puede dar 10, 15, 20 pesos todos los días a un niño de 7 años? No tiene noción del dinero. Por supuesto. Entonces, fíjate todo lo que trasciende la alimentación y el kiosco en la escuela. Es una cuestión de abrir cabezas, de a poco de ir dándose cuenta. Hay familias que no tienen conciencia, son todos gorditos y no se dan cuenta. No, es verdad. Y los llevan al nene a la consulta porque el endocrinólogo le encontró colesterol alto, hay hipotiroidismo y les recomienda, pero no no ven al resto de... niegan sí. antecedentes, pero no por mentir, porque están acostumbrados a ver todos gorditos. Le parece súper normal eso. Claro, no estoy juzgando, estoy no. describiendo una situación. Exacto, sí, sí, sí. Y la comida siempre acompaña muchas cuestiones. Los chicos a veces les cuesta hablar o decir cosas que les molestan y entonces se callan y comen. Y la comida termina siendo como la batalla, ¿no? Si come, que no come, que no deja, y se habla solo de eso, y por ahí el niño está tratando de decir alguna otra cosita que no sabe qué es, y todo queda envuelto en si comió, si no comió, y sí, sí, sí. Y es todo una cosa muy pesada, y la comida tendría que ser tan sencillo: comemos esto, ya está, te gustó, bueno, vamos a hacer otra cosa. Exacto. Queda teñida de un montón de cuestiones que no es la responsable, digamos, ¿no? Esa es la idea. Y el famoso kiosco, que bueno, desde años siempre implicó alfajores, sándwiches. Una anécdota, y por ella es mucho, pero... No, pero está bien. El año pasado hacían ofertas por 10 pesos de un pancho gigante con muchísima mostaza y sabor y una gaseosa. Y los chicos pedían de a 10 pesos, el billete de 10 pesos. Ajá. Para comprar, imagínate esto a la mañana, a las 10 y media de la mañana, comerse un pancho gigante con mostaza. Yo creo que ninguno de ellos tenía hambre, pero era la oferta y que el compañerito lo había hecho. ¿Y por qué yo no lo voy a hacer? Claro, pobrecito. Y ellos, sin saber... Se sentían héroes de sí, haber comido eso. Totalmente. Y una irresponsabilidad en ese caso. Después no pasó más, fue un periodo de un mes que pasó. No sé si se detuvo por alguna demanda, alguna queja. Y puede haber sido, ¿eh? Que era un chico pequeño en un recreo a la mañana comiéndose un pancho gigante con gaseosa, una cosa fuera de contexto. Total. Y de necesidad. Exacto, sí, sí, sí. Pero claro, si no quedan relegados, no, a mí no me dieron los 10 pesos, no me puedo comprar el pancho. Fíjate todo lo que... Claro, sí, se sienten mal, porque es como, se transforma como en una competencia con el amigo o el compañero. Claro. Bueno, para que pensemos, es creo para que pensarlo, ¿no? Es nada más, bien dijo Norita, esto no es hacer un juicio, no. Es sencillamente observar, porque estamos cuidando el futuro de nuestros hijos, la salud de nuestros hijos, y la manera es esa. Y estamos hablando de los chicos más pequeños, porque en realidad, bien educados desde pequeños, cuando ya más grandes y van solos a la secundaria, va a ser otra cosa, ya van a estar amoldados. Difícil. Y además, mira, ayer yo estuve en una charla y me impactó este dato: se siguen haciendo estadísticas. Nosotros tenemos la suerte de tener una proyección de vida mayor, hay gente que vive hasta los 90 años y no tan mal, hay gente que no. Pero por las estadísticas de epidemia de obesidad, la generación de nuestros hijos quizás no llegue a esa edad que nosotros podemos llegar, por los avances que hubo en la salud. Si no se toma a tiempo, claro. Esta patología que no se la ve como tal, tiene una serie de riesgo. Parece que las estadísticas en proyección a años, cuando se hacen estadísticas se proyecta a años, quizás los hijos o nietos nuestros no tengan tanta proyección de vida si la salud no se pone las pilas. Claro, en cuidar, en proteger. En cuidar. Y la ley de kioscos tiene que ver con eso, además de con otras enfermedades, ¿sí? Para pensarlo, para buen dato, muy buen dato. Como siempre, un placer, Norita, la verdad que muy completo y nos ha dado tarea para la casa, tarea a todos. Tarea para la casa y ver qué hacemos a diario, que nos olvidamos, te doy unas moditas, te doy mucha plata. No previne el kiosco, no lo tengo en mi cabecita cuando voy a hacer las compras. Dice, le compro algo para el kiosco, así no está más contenido. Claro, una colación no es lo mismo, comprarle una tutuca a comprarle semejante todos los días sándwiches y qué sé yo, pancho y qué sé yo, es diferente. Cambia. Bueno, muchísimas gracias, nos como escuchamos siempre. Escuchamos en junio. Ya. Estamos, por favor, vuela el tiempo. Bueno, ahí estamos con Nora Pin, la nutricionista holística de Sanadores del Alma. Gracias, Sanadores del Alma.